Pues saludos a todos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Estamos la mar de contentos porque nos han invitado a participar en el tercer Festival de Arte Desvelarte en 2011 aquí en Santander. Y hoy, aunque no lo creáis, hombres y mujeres de poca fe, estamos emitiendo desde el centro de Santander. Empezamos nuestra temporada, la 14 ya, octavo año en Radio Círculo. Hoy ya, como bien decía César, estamos emitiendo de manera totalmente de fiesta para empezar nuestra temporada desde Santander, cosa no habitual. Y hoy pues vamos a compartir nuestro programa con tres grupos de la zona, de Cantabria. Stones to Come, Ídolos del Extrarradio y Soul Gestapo nos van a acompañar aquí. Vamos a charlar con ellos, vamos a escuchar también sus canciones y algunas de sus canciones favoritas. Así que nada, sed todos bienvenidos a nuestro programa número 362 y empezamos la faena con Stones to Come. Está Julito en ello, no preocuparse. Ya casi lo tiene. Es una cuestión de tiempo. Está ahí, ya viene. We'll be right back. Stone to Gong, que nos sirven para abrir, y la primera canción que va a sonar hoy aquí en Santander desde Desvelarte 2001, por la Isla de Encanta. Pues sí. Y por gentileza de Stone to Gong, claro. Pues sí, aquí estamos, estamos con los miembros del grupo, ahí viene un acople de pelotas. Son cosas del directo, de la cosa técnica, ya se sabe que tiene estas movidas. Estamos con Julián, estamos compartiendo micro, Julián y yo, ¿qué tal? Sí, muy bien. Muchas gracias por venir, estará con nosotros también Jandro. ¿Qué hay? Y Sony. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Encantados de venir aquí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Ah, un placer. La verdad es que pues teníamos ganillas. Hemos escuchado Last Night I Dreamed Our Lives Could Change, que es la primera canción de vuestro último disco hasta el momento, que se sepa, aunque ya nos habéis comentado que andáis ahí tramando, ¿no? Un nuevo trabajo. Avanti, avanti. Sí, hemos empezado, en principio de verano hemos grabado, hemos estado grabando 8 temas, ¿no? 8 o 9 eran. Sí, y más luego 5 en un. Luego tenemos otros 7 u 8 para grabar. Sí, hemos hecho la primera tanda. Sí. De grabación. Y cuando estén ya todas haremos los descartes y nos quedaremos pues con las definitivas ya para el disco. Sí, realmente con el anterior, con el tercero hicimos lo mismo. Llegamos a grabar 20, yo creo. Alguna no entera, pero llegamos a grabar 20. Al final acabaron 9. Entonces, ¿Y las otras 11 dónde andan? Pues alguna perdida. ¿Alguna perdida? una la utilizamos, pues siempre solemos dejar para descargar gratis una canción del disco, en plan single, con una inédita. Uh-huh. Una la utilizamos para eso y las demás no. O sea, están mezcladas igual 6 o 7, ¿sí? Pero alguna no está ni acabada, en plan le faltan voces o algo así. Yo hay temas ya que ni me acuerdo de ellos. Bueno, el tema que hemos escuchado... sí, espera, no pasa nada, Julio. El tema que hemos escuchado pues tiene en su título por lo menos una cierta reminiscencia de los Smiths. Sí, es muy Smiths. El título es muy Smiths. Y si uno echase un vistazo a los textos, ¿no? de vuestras canciones, y también puede servir de guía el título del disco, ¿no? Una aproximación moderna a las frustraciones y fracasos de la clase media, pues se hace un poco a la idea, se puede hacer un poco a la idea de qué van, ¿no? vuestras canciones, ¿no? Pues se habla de las cosas que uno en un momento dado puede dejar atrás forzosamente o no cuando va creciendo, ¿no? cuando se va haciendo mayor. Sí, la idea era un poco, o sea, el título es un poco parodia de lo que son los estudios sociológicos y que al final acaban siendo una cantidad de estadísticas simplemente que no dicen nada. Y es como, el disco tiene una línea argumental que es como un día en la vida de una persona con cambios de ánimo, con pues esperanza por algo, después te sientes mal porque ves que no puedes hacer algo o no se cumple lo que tú pensabas. Es un poco eso, vaivenes, que es también lo de las ondas de la portada y es como un poco conceptual todo. Dilo sin miedo, ¿no? Es una ópera. Es un poco tabú lo de conceptual. El concepto es el concepto. Escucharemos más canciones de Stones to Come, seguro que sí, alguna más, pero también, como es costumbre en esta santa casa, ya sabéis, los que nos escucháis desde hace tiempo, siempre pedimos a nuestros invitados que nos traigan algún temita, alguna canción de algún artista pues que para ellos sea importante, por el motivo que sea, está el sentimental, el musical, eso nos lo contarán ellos. Así que, si os parece, y si la tienes preparada, Julito... Sí, está preparada. Está ahí, ¿no? Pues vamos a escuchar una de las dos canciones que Stones to Come han decidido compartir con todos vosotros aquí, en la Isla de Encanta, en Desvelarte 2011. Os recordamos que estamos en Santander. Vamos a escuchar un tema de Bob Mull. Suena y no. Nos explican, nos cuentan. Nos cuentan la jugada. Pues vamos con Bob Mull. Come on, set it up. Pues así suena Bob Mould, así suena el tema. A ver, Wanted Was, seleccionado por Storms to Come, que hoy pues nos están acompañando aquí. Cuidado con el acople, Julito, en la Isla de Encanta. Bueno, la verdad es que muchas veces, a veces no, ¿no? Pero muchas veces uno puede hacerse la idea de cómo puede sonar un grupo a través de las canciones que en un momento dado selecciona o dice que son sus favoritas. No sé si Bob Mould, el gran hombre, es uno de esos artistas que cuyo gusto compartís todos en el grupo y que de alguna forma pues ha sido importante, ¿no? para vosotros, vaya. Sí, es el típico que nos gusta mucho a los tres. Husker Du, Sugar, lo que ha hecho en solitario, y a mí me encanta. O sea, lo que transmite con las canciones, la intensidad, las emociones que transmite. Y especialmente esta canción la ha traído porque... Me está llamando Bob. Sí. Se ha emocionado. Estas palabras no se las esperaba. Sabe igual que está por aquí. Me ha dicho, Bob, pon la radio que te va a molar. Y mira, el tío... Perdona, Julián. Tontunas. ¿Qué es eso? Lo he traído porque es una cara B de un single que me ha llegado hace poco y... escuchando esto es una cara B, pues, claro. Como dices, bueno, o sea, cómo serán las caras A de los singles. Claro, eso. Sí. Vosotros también, digamos que compartís esa devoción por Sugar, Bob Mould, Husker Du en un momento dado, sino son comunes vuestros gustos o vuestros favoritos, por así decirlo. Bueno, cada uno tiene por ahí una vertiente, pero con grupos comunes tenemos bastante, sobre todo la época de los 90, pues, es la que hemos mamado los tres. Pues desde lo que es Nirvana, todo lo que lo rodeaba, lo de antes, después. Se mide por Nirvana, lo de antes. Lo que llegó a Nirvana. Fugazi, y algo de punk rock también. Pero bueno, cada uno luego tiene sus propios grupos aparte, que bueno, eso ya... Vosotros lleváis, corregidme si me equivoco, que es algo que hago habitualmente, lleváis casi 10 años, ¿no? En activo. No sé, ¿ha cambiado mucho el impulso que os llevó a montar Stones to Come a lo que sigue moviendo al grupo ahora o tampoco tanto? Sí. Mira, eso yo posiblemente al llevar solo 6 años con ellos es que más lo he notado, ¿no? Bueno, a mí ellos, antes de tocar con ellos, ya me gustaban. Y, por ejemplo, de dos, tres años para acá, lo que sí que he visto que ha sido un cambio bastante radical, ¿no? Hemos pasado, desde mi punto de vista, de estar siempre que salían por ahí críticas al disco, nos metían en el saco del emo... Yo la verdad que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, los últimos discos yo lo que veo que es un toque más rockero, igual es un toque más Husker Du. Yo creo que, de hecho, Husker Du, por lo menos para mí, es una referencia ahora del grupo a lo que intentamos parecernos, o bueno, más que parecernos, sonar como ellos o llegar a ellos. O sea, es la referencia para mí básica junto a Fugazi, por ejemplo. Y bueno, si tú, por ejemplo, escuchas el primer disco o incluso el segundo y escuchas el tercero y lo que estamos grabando ahora, y la verdad que tiene poco de ver. Y de hecho, otra cosa en la que se nota es que, por ejemplo, de los dos primeros discos no tocamos ya ningún tema en directo. Se quedaron un poco bajadas esas canciones ya, ¿no? Os dicen, bueno, menos cosas en un momento. No es que te digan menos, vas evolucionando y lo que más te gusta es lo último, también vas progresando, lo cual es normal. Sí, la cosa es ha cambiado un poco. También, más que nada, igual las canciones son como más estándar, en el sentido de lo que es... le puede entrar mejor a la gente, en plan, igual más melodía que antes. Antes era un poco más disperso y está como más focalizado ahora en ese sentido. No en plan sonar como un grupo o como otro, pero sí... Es algo, yo creo que vamos, que es algo personal, pero como más redondo. Los primeros dos discos eran, o sea, como más centrado en el ritmo, más centrado en otra cosa, en estructuras de canciones, algo así, y ahora es como más natural, más sobre todo eso, igual más melodías que pueden entrar más fácil. ¿Ya habéis sufrido como Bootmunder el pase de Husker Du, Sugar y su versión en solitario también? Ese... Ya me acerco, ese gemelo lo voy a comer. Al final voy a terminar comiendo. Y no hay hambre. Decía que como... Vamos, yo lo tengo... Vamos, creo que cualquiera que ha escuchado Orejos lo nota, ¿no? Que ha empezado con una versión muy punk y ha pasado a una situación en solitario prácticamente melódica. No es cantautor, pero sí que ha suavizado su discurso musical muchísimo. Astor Tungon también ha sufrido ese... Hombre, nosotros no empezamos con el Land Speed Record. Lo nuestro fue más suave. Pero ya. Posiblemente los antecedentes antes de Storm to Come, algunos sé que empezamos con ese disco. Claro, es distinto, hombre. Y, pero sí es un poco eso. Sí tiendes a hacer las cosas como tender más a la melodía al final. Al principio siempre es un poco, pues venga, vamos a hacer ruido a ver qué sale, hasta que ya encauzas el ruido ese que haces hacia algo como más estructurado. Y además se ha ido saliendo por sí solo, o sea, no hemos llegado un día local, bueno, venga, vamos a hacerlo, vamos a tocar temas más melódicos. Ha sido una cosa que con el tiempo, con las canciones, ha ido derivando a eso. Yo creo que también ha llegado un momento en que hemos dicho, mira, vamos a tocar lo que en verdad nos gusta, que antes también lo hacíamos, ¿no? Pero igual lo que más nos gustaba es la música que escuchábamos en los 90. Y una cosa... Yo creo que es algo de la edad también. Con la edad vuelves, haces una regresión musical a lo que empezaste a escuchar, y eso igual nos ha pasado y inconscientemente y... Hace unos meses y tocamos... sonamos más a eso. Hace unos meses tocamos en Pamplona ya al acabar el concierto... Yo estaba hablando con un chaval que estaba en el concierto, ¿no? Y había al lado un cartel del Festival Internacional de Benicàssim. Y empezó a decirme, ¿te gustan tal? ¿Te gustan cual? ¿Te gustan los de más allá? Y yo decía, no. Digo, no les conozco, no. No, la verdad es que no me gustan y tal. Y me decía, oye, ¿a ti te gusta la música? ¿O qué? Y ya le dije, tío, ¿cuándo es la música o es otra cosa? ¿Cuántos años tienes? Y me dijo, nada, yo tengo 20. Y dije, joder, mira, no habías nacido y ya escuchaba Sonic Youth, tío. Y yo creo que es que no es que hayamos vuelto para atrás, sino que al final te acabas quedando con lo que con más lo que te gusta. Mola. Te deja de tontunas, claro. Y da la casualidad de que lo que más te gusta pues es eso. Igual, a mí me sigue gustando mucho el punk rock. Pero igual la época de mi vida musicalmente en la que más disfrutaba ha sido los 90, ¿no? Ha sido con Pixies, ha sido con Sonic Youth, ha sido con Mazzone, ha sido con bueno, Husker Du, que no son de los 90, pero bueno, fue cuando di más el paso hacia ellos. Entonces, bueno, pues lo que va saliendo. Aunque también tenemos una parte heavy en el grupo. Claro que sí, que no falte. No falte. arriba esos cuernos. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Storms to Come. Julio tiene preparado una canción más, la 3, que se titula Indifference. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en la Isla de Encanta. Estamos emitiendo desde el local de la Asociación Cultural ACAI, en el centro de Santander, y estamos muy contentos, muy agradecidos y emocionados como Lina Morgan, porque nos hayan invitado a participar en Desvelarte 2011. Hoy os vamos a acompañar durante dos horas. Estamos pues Kilo. Bien, Agustito. Agustito, como el amigo. Como el amigo Ortega Cano en la boda. Y nada, pues seguimos aquí con Stones to Come, escuchando y compartiendo canciones, Julio. Que se sepa que estamos en un local, que no estamos evidentemente en un estudio radiofónico, por lo tanto, se oirán coches, se oirán teléfonos, entra y sale gente, nos miran desde más allá de los cristales de este local. Y bueno, pues tendrán unas sensaciones acústicas que no están acostumbrados los sí. oyentes habituales de la Isla de Encanta. Hay sonido ambiente. Que no nos falte de nada. Claro que sí. Pues nada, aquí seguimos con los mozos de Stones to Come. Vosotros, para quien no lo sepa, sois de Torrelavega. Dos. A ver, explicadnos. Yo soy de Santander. Uh-huh. Bueno, vivo en Santander, pero vamos a crecer aquí. Lo que pasa es que tengo mucha relación con Torrelavega. Uh-huh. El grupo, de hecho, sí nació allí, se ha desarrollado allí. Y bueno, pues de allí han salido no solamente vosotros, algún grupo más. Por ejemplo, hace un par de temporadas nos visitaron unos antiguos vecinos vuestros, Templeton. Uh-huh. También recuerdo que salían de Kiss Go Free, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí, pues es una ciudad relativamente pequeña, pero por lo menos cierta tradición rockera sí que tiene, ¿no? Sí, desde que nosotros, bueno, cuando empezamos a salir, a montar grupos y tal, pues desde La Burla, Melopea. Melopea. Siempre ha habido. Grande Torrelavega, Melopea. Sí. Y también mucha tradición de Rhythm and Blues. Y siempre ha habido. Bueno, y no sé, muchísimos estilos, pero o sea, cuando empezamos hubo muchísimos grupos, muchos de todos los estilos, en la Casa de la Música, un local que dejó el ayuntamiento para montar locales de ensayo. Siempre ha habido mucho movimiento, últimamente algo menos, desgraciadamente. Y por desgracia también muchos grupos desconocidos y muy buenos, así que me vengan Ingresado Cadáver, que ahora son 400 cadáver, golpes. Tremendos. Luego ha sido otro grupo nuevo que es Desierto. Y bueno, y ya luego lo que es la escena punk y hardcore, también Cloacao, Estricalla ahora. Uh-huh. Bodeda, lo que no sé dónde considerarlo, si de Santander o sí. Torrelavega, porque son mitad y mitad. Y Torrelavega, en cuanto a nivel musical, para mí es la ciudad de Cantabria que está en el primer lugar, en cuanto a grupos. O sea, Santander. Antes sí, pero igual ha bajado un poco. Bueno, es que el nivel ha bajado en todos los sentidos, porque, por ejemplo, bueno, Julián y yo nos conocemos, pues no sé, igual hace 20 años. Cuando estudiamos en la universidad, y era bueno, pues cuando empezamos en todo esto, y había muchísimos grupos, muchísima gente iba a conciertos, y ahora bueno, la cosa ha cambiado. Y eso, por hacer un poco, pues para seguir un poco el hilo del título de vuestro disco, por hacer un poco de sociología así, un poco de baratillo, ¿tenéis alguna explicación o tampoco siquiera habéis pensado en ello? Vaya. ¿Son cosas que pasan y ya está? ¿O? No, yo creo que igual antes se daba más importancia a la música, en el sentido de no existía la piratería, ¿no? Y entonces conseguir un disco, bueno, pues tenías que ir a comprarlo encima en Santander, vamos, en Santander, en Cantabria, no. Antes se respetaba más la música, en general. No es ya el tema de la piratería, que también influye y todo eso. No. Pero el que no haya el nivel de gente tocando, porque lo que se echa en falta son grupos de chavales de 16 años tocando nuevos, que no existe eso. Y cuando nosotros empezamos, o por lo menos no lo conocemos, con 15 o 16 años, pues te montabas tus conciertos, tal. Ahora no sé si tocarán, pero si tocan, tocarán en sus casas. O sea, ahora yo creo no que hay conciertos intimistas. Ahora es un rollo más intimista ahora, sí, no sé. Antes nosotros nos juntábamos y vamos a hacer un grupo y tal. Había mucha más inquietud. Y nos íbamos, intentábamos conseguir un local, las pasabas putas, pero al final, bueno, consigues un local y empezamos a tocar, ¿no? Ahora yo lo que veo, los chavales lo que hacen, vamos a hacer un grupo y se compran la Wii o la PlayStation o cualquiera de estas, compran el Guitar Hero y se ponen así. Claro, es un sinsentido porque es cuando más facilidades hay, que te puedes descargar la música que quieras, tener acceso a música e información que antes no soñabas. Los antes, instrumentos son muchísimo más baratos que y más fáciles de conseguir. Ahora, pues, antes la cosa funcionaba en plan de quién se ha comprado tal disco para poder grabarlo. Yo me compraba unos, te lo pasabas y tal. Y ahora haces clic y en una mañana te has bajado la discografía de 10 grupos que antes tardabas años en conseguirla. Todo. Y la movida es que a partir de ahí ya no sabes qué hacer. Claro, yo creo que es los chavales, no sé, la gente muy joven, claro, se les debe explotar la cabeza o algo así con tanta información. Yo como anécdota, el año pasado, cuando estaba por ahí de vacaciones, en el hotel en el que estaba, había un chavalito debía tener 14, 15 años, con una camiseta de los Ramones, y cogí y fui a felicitarle. Y le dije, muy bien, y digo, joder, digo, no veas cuánto tiempo hacía que no había un chaval de tu edad con una camiseta de los Ramones. Y el chaval me contestó, pues es que yo toco la guitarra en un grupo. Y bueno, cosas como esas son, bueno, pues las que todavía te incentivan para seguir ahí. Hombre, lo que está claro, yo creo, ¿no?, que ahora mismo la comunicación es mucho más directa, más focalizada a los que tú intentas de llegar o los que intentan llegar a ti. Y ya hemos superado la etapa esa de cuelgo mi disco, me lo masterizo, me lo produzco yo, yo lo guiso, yo me lo como, ¿no? Esa, ya estamos en otra etapa de más directo sí, a la persona que quiere escuchar. Las fases van siendo más rápidas cada vez. Efectivamente. Cada vez es más fácil. Cambia todo mucho más rápido que antes. Pero lo que se pierde es la inquietud con eso. La inquietud de... Ah, hoy hay concierto en la sala tal. ¿Qué hace? Bueno, pues no sé. Vamos a ver qué pasa. Eso no existe ya. Uh-huh. Ahora, cuando vas a ver a alguien es porque... Porque tienes interés en ir a verle. Y te has empapado los discos. O te los has bajado. No, está todo muchísimo más claro. Ya no hay esa ansia que tenías antes por descubrir cosas nuevas. Eso no existe. Okay. Bueno, mozos, vamos a escuchar más música. Movemos el boyarengue. Venga, pues esta, por cortesía de Stones to Come, es un grupo al que me parece, Julito, que acabamos de llegar, por lo menos nosotros, ¿no? Yo voy a empezar a escucharlo ahora mismo. No teníamos el gusto, se llaman Crosses y suenan de esta manera. Aquí seguimos, en la Isla de Encanta. Estos son Crosses. Dreams, baby, it's all mine. You can feel. Bueno, pues aquí seguimos en la Isla de Encanta. Estamos escuchando a Crosses, es una de las canciones que hoy a Stones to Come han decidido compartir con todos vosotros. Bueno, contadnos qué os mola de este grupo. Creo que lo has elegido tú, Jandro. Sí, esto es un EP que ha sacado ahora el cantante de los Deftones, uh-huh. con un proyecto paralelo, que es un rollo más ambiental, más... un poco más disperso que lo que es... comercial. No comercial. Quizá un poco más rockero que el anterior proyecto paralelo que tuvieron, que era Teen Sleep, que rozaba quizá lo electrónico. Y es una canción que la verdad es que la he estado escuchando últimamente bastante. Y por eso he decidido ponerla. Realmente es... No sé si sacarán alguna cosa más. Esto lo que han sacado es simplemente un EP con 4 o 5 canciones... Y no sé si se quedarán aquí o sacarán realmente luego un disco. Pero bueno, es una canción que me gusta mucho. Estaba muy bien y claro, es Chino Moreno. Oye, sí, sí. Claro, sí, digo, esa voz, efectivamente, Chino Moreno. Bueno, pues mozos, se nos va acabando el tiempo. Tenemos que dar paso a los ídolos del Extraradio que están ahí en la rúa pues, de cháchara, esperando su turno. Nada, sobre todo, pues daros las gracias por haber venido, por compartir pues estos minutos y estas canciones y esta charla con todos nosotros. Y nada, pues ánimo a por ello. Cuando tengáis el disco terminado, pues nos dais un toque y. Y antes, incluso antes. Incluso antes. Y estamos, ya sabéis dónde estamos. Y si alguna vez os dejáis caer por Madrid prontito, pues pegar un toque y nada, y nos vemos, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias y nada, que vaya todo muy bien. Julito, vamos a despedir a Stones to Come escuchándoles. Vamos a escuchar el tema Tower, incluido en el que por el momento es su último trabajo discográfico. Se titula A Modern Approach to Middle Class Failures and Frustrations. Buscadlo por la web, por donde creáis conveniente, en vuestro punto de venta habitual. En fin, buscaros la vida porque merece la pena poder escuchar estas canciones. Y bueno, pues que suene Tower, que es el tema que hemos seleccionado para despedir a Stones to Come. Pues nada, a Stones to Come por mi parte, muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos en contacto y nada, que vaya todo, como mínimo, de muerte. Vale, gracias. Pues aquí seguimos en la Isla de Encanta, hoy emitiendo desde el local de la Asociación Cultural Acay, en el centro de Santander, dentro de la programación del Festival de Arte Desvelarte 2011. Ya hemos despedido a los compadres de Stones to Come, una hemorragia de placer, como os podéis imaginar, de partir con ellos. Y ahora damos paso a nuestros siguientes invitados. Ellos son ídolos del extrarradio. El tiempo se hizo eterno en Plutón. Los vientos eran lentos, cálidos, perfectos, sin sal. Pero todo no puede durar. Precioso es el principio y maldito es el final. Y mis dedos no paran de sangrar. Mis lluvias están quebrados de acebrar mal esta radio borracho. Sin saber si vienes o te vas, mientras te elevas en la oscuridad. Es una historia de amor entre mi doble personalidad. Tan triste. Llévate todos tus recuerdos. Tú, quémalos si te hacen feliz. No quiero verte en mi entierro. Estoy tan harto de hacernos sufrir. Bien, vida, amor, aquí te espero. Sabiendo, asumiendo que yo soy el cerdo que no quiere cambiar. Que no quiera cambiar. No te mires al espejo, es algo tan vulgar. El amanecer es el chivato absurdo de nuestra oscura turbiedad. Pero dime que me puedes matar. Oh, dime que me puedes cambiar. Los niños se han marchado y mi cuerpo está cansado de caer al suelo borracho. Una guerra acaba de empezar, lo siento madre, la tuve que matar. Es una historia de amor entre mi doble personalidad. Tan triste. Llévate todos tus recuerdos, tú, quémalos si te hacen feliz. No quiero verte en mi entierro. Estoy tan harto de hacernos sufrir. Bien, vida, amor, aquí te espero. Sabiendo, asumiendo que sumaste tres, os daba seis. Curiosa forma tienes de contar. Wow, había dos en el papel. Sumaste tres, os daba seis. Curiosa forma tienes de contar. La cruda realidad. Dime si me puedo quedar con tu pedazo de ti. Pues así suena Guerras Bipolares, el nuevo trabajo, el último disco hasta la fecha de Ídolos del Extrarradio, que, Julito, ya están aquí. Por fin. Sí, aquí les tenemos. Era una cuestión de tiempo, también te lo sí, digo. Sí, sí, sí. Había que esperar un poquito. Sí, no, y pim, pam, pim, pam. Paciencia. Pues nada, con nosotros están Alex, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Alex, que además nos ha echado aquí un buen cable con todos, sí, los cables, los micros. Sobre todo cables, eso sí. Y te lo agradecemos. Ha quedado esto muy apañado, la verdad. Sí, lo apañadico. Mal para salir. Junto a Alex está David. David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Arrímate al micro sin miedo. Dale. Eso es. Ahí, que se te oiga. Buen hombre ahí. Que se note, que tengo vocación de líder. ¿Y Gucci? Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, señor. Aquí están tres cuartas partes de Ídolos de Extrarradio. Eso es. Nos falta Raúl. Está vale. ahí atendiendo a sus labores. A sus labores. Sí, a sus labores, cosas de la gente que trabaja y eso. Claro. La gente de eso. Que tiene esa gente rara. Tiene esas hobbies. Tiene esas manías y encima estas horas. Es que ya le vale. Pues nada, saludos a Raúl también desde aquí. Hemos escuchado Guerras Bipolares, la canción que da título, que abre también pues un precioso 10 pulgadas, Julito. Sí, señor. Les ha quedado fino la ina, ¿eh? Que es la única manera de conseguirlo, ¿no? A través de este vinilo. Quiero decir que no hay formato CD ni... No, hay en descarga gratuita, uh-huh. por medio del Bandcamp de Ídolos de esta radio. Fenomenal. Y a medio, por el MySpace, yo creo que también está en descarga. Sí, también se puede. Ok. Y, o sea, que en formato gratuito digital y, si le quieren de verdad, en plástico, uh-huh. como debe ser. Como debe ser. Sí, la verdad es que cuando recibimos este 10 pulgadas de Ídolos... Pues, coño, todavía hay personas que saben ahí pues mantener las buenas costumbres. Las buenas costumbres. Claro, sí, el caso es que decidimos hacer el vinilo porque hoy en día, tal como ha cambiado y como está cambiando hoy la música, los formatos y tal, vimos que era la mejor opción de sacar un disco real. Ya un CD lo vemos un poco posavasos, ¿no? Lo que es el... Cierra la puerta, que acopla. lo vimos lo más real, como realmente si quieres tener el disco en sí, yo creo que un vinilo es como una cosa realmente de tener de coleccionista y tal. Y luego si la gente lo quiere escuchar en sus iPods y en sus cosas, pues lo tiene descarga gratuita, que al fin y al cabo es lo mismo, un soporte digital. Y por muy curioso que parezca, además, los dos primeros trabajos fueron en CD, uh-huh. y nos lo demandaban también en vinilo. Decían, joder, no habéis traído en vinilo, no habéis traído en vinilo. Nosotros, joder, sí, a nosotros nos encantan los vinilos, pero... formato más caro, pensabas que ya la gente lo va dejando, pero no, dijimos, venga, pues, ¿qué cojones? Vamos a hacer en vinilo. Pues bien, bien hecho, sí señor. Además que este formato, precisamente ese formato intermedio entre el single y el álbum, es que es cuco. O sea, es cuco. Siempre lo he visto como cuco. Sí. Es que mola mucho por es eso. Monísimo. Es mono, tía. Y bueno, tiene la... desventaja de que caben menos temas. Eso sí, claro. Eso sí. Decidimos hacerlo a 45 por la calidad y tal, más una especie de maxi single, ¿no? Que uh-huh. se decía en los 80. Por, no sé, realmente es un pequeño lujo que nos hemos tomado. Que ya que nos dejamos el dinero y tal, pues dijimos, pues a todo trapo y a todo lujo. Trapo. Claro, vamos a hacer algo raro. Pues la verdad es que os ha quedado bien chulo, bien apañado. Y me imagino que, aparte de las cuatro canciones incluidas en Guerras Bipolares, la dinámica del grupo sigue, seguís faenando y tendréis unas cuantas más ahí de nuevo cuño, ¿no? Claro, sí, realmente eso, como ha dicho Fucio, tenemos dos discos anteriores en CD y este, y ahora pues estamos, como no, pues preparando dentro de nuestras posibilidades como grupo underground, pues hacer más canciones, ¿no? Siempre estamos en continua evolución y creación, porque realmente no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Que hacer campeones. Bueno, salvo Raúl, que va a trabajar. Sí, que va a trabajar. Que es el sustento de... Pero bueno, ese no ¿alguien cuenta? Alguien tiene que traer el dinero a casa. Claro. Ese no cuenta, vamos a olvidar. Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones que muy gentilmente los compadres de Ídolos de esta radio han seleccionado para todos vosotros. Nos vamos con un clásico del underground también, pero no santanderino, ni cántabro, ni montañés, sino norteamericano, con un grupo seminal, que dicen algunos. Ellos se llaman Wipers. The truth I see. This Pues así suenan los Wipers, uno de esos grupos que marcaron a un montón de jóvenes artistas a principios, sobre todo de los años 90, entre ellos el mismísimo Kurt Cobain, que los tenía pues en un altar. En un altar, la verdad es que de sí. Hecho, super, tocaron la versión de 7, ¿no? Sí. Y 7, sí, sí. Que llegaron a Cobain. Y otra, la de Return. Veo que veo tatuajes que también remiten a pues, a ese underground hardcore punk norteamericano. Antes he visto también un parche de Minor Threat, ahora suenan los Wipers. ¿Ese es un poco el universo o solamente son cosas de son el origen? El cosa, sí, digamos que todos venimos de... Sí. Todos venimos, lo que más nos tiene en común entre los cuatro miembros es el punk rock más clásico del 77, y todos venimos un poco de una escuela más o menos diferente. Por eso yo creo que somos un poco raretes. Yo sí que vengo de la escena hardcore angelina, tal, no sé qué. Fucio viene un rollo más punk rock de los Stux y tal, pero coincidimos en canciones como los Vipers, tal, no sé qué. Y estamos... Y al final hemos acabado haciendo post-punk. No sabemos por qué, porque realmente lo llamamos post-punk porque somos gente que hacemos punk rock y hemos evolucionado. Y sí que nos ha influido también, yo que sé, Joy Division, Chameleons, muchos grupos de ese estilo. E intentamos hacer un conglomerado de todo lo que nos gusta. Tampoco hemos decidido hacer un estilo de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Nos hemos juntado y vamos a hacer canciones sin un tipo de estructura musical, de vamos a hacer hardcore, vamos a hacer punk, vamos a hacer canciones, y lo que ha salido son ídolos de esta radio. Todos vinimos de todos estos grupos que estuvimos varios años tocando. Entonces, no sé, por lo menos para mí, yo creo que para todos, era un poco decir, bueno, pues, ¿cómo se empieza algo desde cero, no? Porque, joder, ¿cómo no olvidar, pero cómo asimilas todo lo que has tenido anteriormente y cómo empiezas una cosa con otra gente con la que tampoco has tocado nunca, aunque ya éramos amigos? Y nunca habíamos tocado juntos. Y bueno, y cada uno pues aportó su grano y dijimos, a ver dónde ponemos el centro, dónde ponemos el centro, y está, pues dónde está. Y a nosotros nos gusta. Y está en un sitio, además... Sí, sí, Julio, ya, sí. Sí, es que, en fin, son las cosas del directo, sí. Vamos a escuchar una canción. Pero bueno, decía eso, que está en un sitio... creo que muy atractivo para cualquier oreja que esté acostumbrada pues a disfrutar del rock, que es un poco de lo que se trata. Así sí, que, eso es. De hacer música. Así que ole. Ahí está. vamos a escuchar más canciones de ídolos del Extra Radio. Esta se titula Hasta Siempre, Mr. Nauta. Os hablé en un millón de lenguas muertas. Es obvio que aprendido la lección. Las luces se tornaron en tormentas. Este fue el final de la cama.